Del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra, en la voz de Lenín de Llanón. Algunos hombres estaban en una pradera cuando el fuego empezó a incendiar todo el alto césped, que estaba completamente seco. Ellos sabían que no podían apagar las llamas. Alguien gritó, ¡vamos a morir! Pero un hombre alcanzó a meter sus manos en sus bolsillos, sacó una caja de fósforos y empezó a hacer fuego en el césped, enfrente de ellos. Uno de los que estaban ahí dijo, ¡pero eres un tonto! ¡Ahora estamos rodeados completamente de fuego! Y el que inició el fuego contestó, ¡cálmate, sé lo que estoy haciendo! Espera hasta que este fuego se queme un poco. Entonces nos pararemos en el sitio que ya está quemado. ¿Lo ves? El fuego no puede venir al lugar en donde ya ha habido fuego. De la misma manera, los fuegos del juicio de Dios cayeron sobre Jesús en el Calvario, y allí en el Calvario es donde debemos permanecer, porque el fuego o juicio no puede venir a donde ya ha estado. En esa cruz Jesucristo tomó el juicio que tú y yo merecíamos. Romanos 8, 1 y 2 dicen, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.